En el caso de que los votos no lo favorecieran, ¿qué seguiría para Francisco Núñez? Seguir haciendo el trabajo que he hecho toda mi vida, porque no estoy en este momento, no pertenezco ni a la corte de los milagros, de los impunes, ¿verdad?, ni de los corruptos, ni los del poder por el poder. Pertenezco afortunadamente a la casta que exalta a la persona humana, la dignidad de la persona. Por eso vamos a dignificar la política, y este trabajo que lo he hecho toda mi vida, pues lo voy a seguir haciendo. Es decir, si se dice que gobernar es un arte, yo ya voy de gane, lo hago desde que era niño. Y en ese sentido, evidentemente, quiero hacer valer esa situación para la sociedad. Voy a dirigir la orquesta, pero la orquesta de la ciudadanía, porque la ciudadanía ha estado sola y abandonada, y le vamos a dar paz y armonía para que suene la voz del pueblo, a la que nunca se le ha dado derecho de cantar, de expresarse, de ser. Maestro Francisco Núñez, nuestra última pregunta en esta conversación con la Cabina Ciudadana y las organizaciones civiles de Querétaro. Caso de ser favorecido por el voto de los ciudadanos en estos comicios del 5 de julio, ¿regresaría en calidad de gobernador a los micrófonos de la Cabina Ciudadana para platicar? No solamente a eso, sino a todas las comunidades donde he ido, donde he recibido una lección de nuestra ciudadanía. Es decir, quien no se acerca y platica con el ciudadano y no vive directamente esta situación que le aqueja y que de alguna manera pues lo tiene sumido en la marginación desde hace mucho tiempo, no puede uno entender el por qué. Evidentemente, se hacen proyectos, se promete esto, se promete lo otro. El único proyecto válido es el que surge de las necesidades vivas y reales del ciudadano. La única verdad es la realidad. Y un pueblo culto es un pueblo libre. Todo eso de la mano nos va a sacar adelante. Pues muchísimas gracias, maestro Francisco Núñez, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por parte del Partido del Trabajo. Muchas gracias por esta invitación, y este es un ejercicio de equidad. Ojalá lo aprendan por ahí, porque están haciendo ustedes un trabajo fantástico. Felicidades. Gracias, muy amable.